29 de agosto, martirio de San Juan Bautista. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan, el Bautista». Ella entró enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Hoy, 29 de agosto, celebramos el martirio y con él la entrada al cielo de San Juan Bautista. Su martirio, su muerte, la hemos escuchado recién en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6. La ocasión de su muerte fue un cumpleaños, el cumpleaños del rey Herodes, el tetrarca Herodes, llamado Herodes Antipas. Este Herodes Antipas era hijo del ya muerto Herodes el Grande, aquel que cuando Jesús nació mandó matar a los bebés y a los niños menores de 2 años. Bueno, él murió, este Herodes el Grande, y su reino se dividió en 4 partes, así lo había dispuesto el emperador romano, una de las cuales fue dada a uno de los hijos, este Herodes Antipas, por eso llamado el tetrarca, ¿no? Porque recibió una 1/4 parte del reino de su padre. Este hombre, que era muy ambicioso, muy superficial, mujeriego además, lo gobernaban las pasiones más bajas, la pasión sexual. Este Herodes se juntó, entró en vida de adulterio con su propia cuñada, Herodías, porque Herodes Antipas tenía un hermanastro llamado Filipo. Este tenía una esposa, Herodías, con la cual habían tenido una hija, Salomé. En un momento determinado, Herodías decide separarse, divorciarse de su marido Filipo y decide hacer pareja con Herodes. Algunos dicen que era muy ambiciosa esta Herodías y captó que ella iba a tener un mejor pasar económico con Herodes, el rey Herodes, que con el propio marido Filipo. Otros dicen que quien contribuyó a la separación e hizo todo lo posible fue el propio padre de Herodías, dado que se había enemistado con su yerno Filipo. El padre de Herodías era el rey de Arabia, Aretas, como dicen algunos textos extrabíblicos. Como sea, esta mujer se divorció de Filipo y se juntó, entró en vida, en segundas nupcias, como diríamos hoy, con el rey Herodes, el tetrarca Herodes. Bueno, Juan Bautista todo esto lo sabía, les marcó el pecado a ellos dos, a Herodes y a Herodías, les dijo: ustedes están en pecado, están viviendo en adulterio. Es verdad que un hombre podía casarse con su cuñada. Hay una ley en el Antiguo Testamento, la llamada ley del levirato, que decía que un hombre podía casarse con su cuñada cuando el marido había fallecido, había muerto. Con lo cual, el hombre se casaba con su cuñada y, teniendo hijos, le daba descendencia este hombre al propio marido, al propio hermano ya fallecido. Es más, el hijo varón, el primer hijo varón, debía llevar el nombre del fallecido, del muerto. Se llamaba la ley del levirato esta. Pero no era aplicable en este caso, primero porque Filipo no había muerto, el primer marido de Herodías, y segundo porque, como dijimos al principio, había una descendencia, había una hija de esa relación, Salomé. Esta muchacha, Salomé, la sobrina del rey Herodes, en ese cumpleaños, en donde seguramente abundaban las copas de alcohol, danzó de una manera muy atractiva, muy sensual, que gustó mucho al rey Herodes, el cual, insisto, era muy mujeriego y gobernado por las pasiones más bajas. Le gustó mucho este baile, esta danza sensual de su sobrina, y le prometió darle cualquier cosa, aunque sea la mitad de su reino. Salomé, la muchacha, le preguntó a su madre: ¿qué le pido? ¿Qué le pido a mi tío? ¿Qué le pido al tío? ¿O qué le pedimos al tío? Y Herodías, que era una mujer vengativa, mala y ambiciosa, le dijo la cabeza de Juan el Bautista, porque ella había quedado muy herida cuando Juan Bautista le dijo que vivía en pecado. A veces pasa, muchas veces, que las personas, cuando no son humildes, se ofenden, se molestan con aquel que les dice la verdad. Y bueno, y así fue. Trajeron la cabeza de Juan sobre una bandeja. El martirio de este hombre, de este gran santo que tiene la Iglesia, nos enseña que también nosotros debemos promover, dar a conocer la dignidad del matrimonio cristiano. Esa cualidad que tiene el matrimonio cristiano, que es la doble cualidad de la unidad hombre-mujer, de la unión, que además es para siempre, la indisolubilidad matrimonial. Y la indisolubilidad, o el hecho de que el matrimonio hombre-mujer sea para siempre, aparece ya en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, cuando Dios pide y dice: el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola cosa o una sola carne. Ahí vemos entonces la profunda unidad para siempre, hasta que la muerte los separe, entre el hombre y la mujer cuando se unen, cuando se casan. Este matrimonio natural, este sacramento natural que ya existe en el libro del Génesis, con Cristo es elevado, es perfeccionado, es hecho sacramento, o sea, signo de la gracia de Dios, canal de la gracia. El sacramento del matrimonio y la gracia del sacramento del matrimonio elevan, mejoran, santifican ese amor entre el hombre y la mujer. El sacramento del matrimonio además es un signo, un reflejo de la gracia, es decir, del amor de Dios por nosotros. Dios ha entrado en alianza nupcial con nosotros. Cristo es el esposo, la Iglesia es la esposa, dice San Pablo en la carta a los Efesios. Y de esa alianza nupcial, de esa relación nupcial entre Dios y su pueblo, que somos nosotros. El matrimonio cristiano es un signo, un reflejo, un espejo de ese amor en el mundo. En eso consiste y radica la grandeza y la belleza del sacramento del matrimonio. El divorcio, en cambio, atenta contra esa alianza nupcial, esa alianza de amor. El divorcio es un pecado muy grave, y sobre todo porque muchas veces trae luego el divorcio como consecuencia otro pecado, que es el adulterio, o sea, el hacer nuevas nupcias con una persona cuya unión no ha sido bendecida por Dios y no es tampoco la voluntad de Dios. Contra este doble pecado, el divorcio y el adulterio, fue que luchó San Juan el Bautista. También nosotros tenemos que dar testimonio, entonces, al igual que este santo, por un lado, decíamos, de la belleza, de la grandeza del sacramento del matrimonio, en cuanto signo y reflejo del amor esponsal de Dios con nosotros. Y al mismo tiempo, ser claros también a la hora de condenar el pecado del divorcio o el pecado de adulterio. El divorcio es una cosa mala porque rompe esta alianza de amor. El divorcio además trae mucho dolor, no solo para las personas que lo transitan, sino también para los hijos, que muchas veces quedan en el medio y sufren, sobre todo si son niños. A menudo los niños viven luego en una tensión constante a causa de sus padres. El divorcio genera desequilibrios psicológicos, espirituales, afecta en la educación de los hijos. Les hace mal a los niños, porque los niños lo que más quieren y más necesitan es ver a los padres juntos, que los padres se amen y hagan todo lo posible por estar juntos. Aunque no tengan ganas por momentos, aunque estés cansados por momentos, aunque tengan crisis matrimoniales, no importa. Con la gracia de Dios las crisis se pueden superar. Todos hemos pasado por crisis y sin embargo, con Cristo, con la gracia de Dios, se pueden superar. Y los niños, repito, son las primeras víctimas de un divorcio. El Catecismo de la Iglesia Católica contempla el caso, un caso en el cual el divorcio no sería pecado, no es pecado. Y es el caso, como dice el Catecismo en el punto 2386, cuando uno de los dos es víctima del divorcio, de la separación. Es decir, cuando uno de los dos no ha querido la separación, sino que ha sido abandonado por su esposo o por su esposa. Esto es una situación de mucho dolor, pero bueno, en ese caso, quien es víctima de una situación así no incurre en ninguna falta, en ningún pecado. El pecado en todo caso es de aquel culpable que ha hecho lo posible por separarse. Y bueno, y como decíamos, el adulterio es entrar en nuevas nupcias con otra persona que no es el propio marido o la propia esposa. Es importante que los cristianos seamos claros con las palabras, digamos que el divorcio es un pecado, que el adulterio también lo es, un pecado contra el amor matrimonial y contra el amor de Dios. Es importante que seamos claros a la hora de hablar, porque muchas veces, por miedo, por vergüenza, o para no quedar mal, o por falta de formación, frente a situaciones de adulterio, lo que hacemos es avalarlas, aplaudirlas, festejarlas, y decimos qué lindo, qué fantástico, entró en pareja con otra persona, o qué hermoso, las nuevas nupcias, segundas, terceras, cuartas nupcias, qué lindo, Lo importante es que la gente se quiera, se ame, sea feliz. Y por supuesto que es lindo ver a la gente que está feliz, que está contenta, pero no se puede ser feliz profundamente yendo en contra de la ley de Dios. Es la voluntad de Dios lo que nos hace felices a los seres humanos, su cumplimiento. Con esto no digo que a las personas divorciadas haya que tratarlas mal, no, sobre todo porque hay personas que son víctimas de un divorcio. Yo conozco personas y he conocido que sufren mucho porque fueron abandonadas por su cónyuge. No digo con esto que haya que condenar, señalar constantemente a los adúlteros o criticarlos. No, no. Frente a los pecadores hay que tener mucha paciencia, mucha misericordia. La misma paciencia y misericordia que tiene Dios con nosotros, que también somos pecadores, aunque no tengamos el pecado de adulterio, tenemos otros pecados muchas veces, y Dios, sin embargo, tiene misericordia y paciencia. Frente a los pecadores, paciencia y misericordia, pero también justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, ser claros a la hora de hablar y decir sin miedo, con mucha caridad, pero también con mucha firmeza, decir que el adulterio es un pecado contra el amor matrimonial, contra el amor de Dios, un pecado. Llamarlo por su nombre. Tenemos que acostumbrarnos a llamar a las cosas por su nombre. Llamar bien al bien y mal al mal. Eso es la justicia. Pidamos al Señor entonces, por intermedio de San Juan Bautista, que podamos comportarnos de esta manera, llamando bien al bien, mal al mal, virtud a la virtud, pecado al pecado, que no empecemos a diluir el Evangelio, por ejemplo, con las situaciones de adulterio, considerándolas como algo no grave, o celebrándolas, o festejándolas. Juan Bautista murió, su cabeza quedó arriba de una bandeja, justamente por defender este gran sacramento del matrimonio y el amor indisoluble que de él deriva. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.